La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Hay una cosa que cambió desde que Santiago Marino hace Fuerte el Medio los viernes en vez de los lunes, que es que llega con la semana encima, hay que decirlo. Es cierto, de descansado a cansado, ¿no? Con toda la semana entera, pero es casi, no te digo franco, pero se le parece bastante a mi viernes. Tengo trabajo doméstico, digamos. Bien, igual lo que cambió también es que no llegás afónico de los goles de River. Es cierto, a pesar de que River viene con su performance en alza. Por eso no sería un buen año para el lunes porque está haciendo muchos goles, ¿sabes? Claro, y los jueves tampoco porque juega la Copa y ese tipo de cuestiones, ¿no? Santi Marino, le hemos entrado desde distintas aristas aquí en la tribu a todo el conflicto del Inca. ¿Y quién mejor que vos para ordenar todo este quilombo? Para tratar de plantear esta cuestión que genera mucha polémica y cierta y levanta algunos nervios más de lo común, y sobre todo más de lo deseado para un análisis profundo, voy a hacer un chiste que tiene cierta apelación personal, pero déjenmelo hacerlo. Cuando lo haga entenderán por qué. Todo este lío del Inca es una movida que armó la editorial de Quilmes para divulgar la aparición inminente de mi nuevo libro, que trabaja sobre las políticas de cine en la Argentina. Espectacular, muy bien. Mejor no nos habría salido. Lo podés negociar también ya con una editorial un poco más grande, que te lo ponga en todas las vidrieras, que ahora va a vender un poco. Bueno, esperemos, ¿no? Te deben quedar 2 semanas para que eso pase. Pasito a pasito. Bien. El título del libro es Políticas divergentes, resultados equivalentes. En realidad es un trabajo que compara el estudio, en realidad el desarrollo de las políticas de cine en la Argentina y de las políticas de TV por cable desde 1989 hasta 2007. ¿Por qué del 89? Porque es cuando comienza la década neoliberal e implicó una serie de transformaciones profundas para el sector, y se cierra en 2007 por una cuestión central, que era, había que sacar del análisis el lío de la ley audiovisual y producir algo específicamente en torno a ello. Hago la referencia y el chiste porque usaré el título del libro para titular la columna, dado que desde hace 10 días en Argentina se discute sobre cine. Eso es una novedad, porque Argentina tiene hace 23 años una política pública de cine, una política de Estado en términos conceptuales, de largo plazo, que atravesó gobiernos, cambios económicos, cambios en procesos políticos de modo muy intenso. Tuvo Cavallo varias veces al frente del Ministerio de Economía, intentando manotear de ahí sin lograrlo, por ejemplo. Pensemos que hubo un gobierno que no solo le descontó el 13% a los jubilados y los empleados públicos, sino que se sancionó la ley de déficit cero, previo al estallido 2001, y sin embargo no pudo manotear de la caja del cine, para que entendamos de qué hablamos. Y poco se discute en esos 23 años del cine, por dos razones. Por un lado, porque hay, como desandaremos en la columna, un campo cinematográfico muy sólido, que más allá de contener actores con intereses contrapuestos entre sí a la hora de defenderse, funciona como bloque para afuera. Me refiero a los trabajadores, los directores, los actores, los técnicos y también hasta las productoras de cine. Y por otro lado, porque hay cierta legitimidad respecto de lo que pasa en la pantalla cinematográfica. Nuestros actores los queremos, son emblema nacional, porque nos hacen pasar buenos momentos, básicamente, porque hacen cosas que nos gustan, hablan de nosotros en sus películas. Digo, la triada rápida que uno podría decir, Francella, Sbaraglia, Darín, son como el trío Los Panchos de nuestro amor en la pantalla. Aprovechamos para mandar un abrazo al creador de la nueva publicidad de Quilmes con el Francella, golazo. Podríamos pensar también algún día, no será hoy, porque en esa triada no hay tantas mujeres. Bueno, Norma Leandro es como la abuela del cine, ¿no? Pero es para otro momento. La cuestión es que desde hace 10 días se discute sobre cine, pero incluso se discute sobre política cultural también. Digo, apareció la discusión si el Estado tiene o no que financiar este tipo de cuestiones. A partir de un escenario que aloja una discusión de la intensidad que tiene esta, que es demasiado cargada, demasiado politizada, diría Mirta Legrand, y con pocos conocimientos sobre la cuestión. Es decir, se discute sobre el piripipí, en ocasiones sobre la operación política de prensa o de prensa, y menos sobre la discusión profunda. Por eso es que el lunes, cuando hablábamos, yo me animé a decirte, nos ponen a discutir sobre el sillón, pero no sobre los mecanismos de financiamiento para la cultura en Argentina. En esa línea, lo que emergió claramente, y creo que esto fue una novedad para todos los que se pusieron a discutir de cine por primera vez, es que en el cine hay un campo político y un colectivo muy sólido que está dispuesto y muy articulado a defenderse porque se entiende pequeño, comprende que si no lo hace puede sufrir transformaciones y ha logrado 25 años de éxito en esa defensa, pero a mí me llama la atención hasta en términos políticos. Quiero decir, me gustaría leer una tesis de ciencia política que trabajara al campo cinematográfico argentino como un espacio político dentro del campo político argentino. Porque ahí, por ejemplo, lo primero que podemos decir, y lo decíamos el lunes, es ni siquiera la grieta se mete. Los que están de un lado y del otro de la grieta se unen a la hora de defender a Caseta, que en realidad no es defender a Caseta o a Robito, sino es defender al cine argentino de acuerdo a cómo lo entiende. Esa tesis la puede hacer Pino Solanas, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, total ahora tiene tiempo. Una burda operación mediática, a mi modo de ver, esto estoy calificando, no es descripción, la de Feynman en Animales Sueltos, disparó una serie de sospechas sobre un funcionario público y un directivo que ejercía su cargo mediante el concurso, me refiero a Caseta y al director del ENERC hasta esta semana, Pablo Robito, y sobre todo disparó algunas sospechas sobre las formas de administrar ese tan mentado fondo de fomento cinematográfico. Aparentemente la honestidad de Caseta y Robito ha quedado salvada por la acción de los miembros del campo del cine, pero que sin embargo no solo actuaron defendiendo su honestidad, sino defendiendo lo que el cine tiene garantizado. Y en parte tuvieron que salir a discutir de nuevo en una cosa que les molesta un poco y los pone en un lugar incómodo, que es la legitimidad del financiamiento del cine. Ahora, vayamos concretamente a definir. ¿Qué es el Fondo de Fomento Cinematográfico? Como tercer gran idea de esta columna. Argentina tiene un marco regulatorio divergente para el sistema de medios. Esto lo sabe cualquier oyente de La Mar en Coche desde hace 10 años. Tiene una ley audiovisual sancionada en 2009 que alguito dice sobre cine. Tiene una ley argentina digital que es la que reemplazó a la vieja ley de telecomunicaciones que va a quedar obsoleta pronto. Tal vez estas dos sean reemplazadas pronto, pero que regulan dos mecanismos que antes no tenían nada que ver con el cine y hoy tocan ahí de oído en términos de desarrollo tecnológico, y tiene una ley de cine que lleva muchísimos años, como 60 años vigente, con una reforma muy importante en 1994, que es la que generó ese mecanismo de fomento al cine nacional. Ese mecanismo de fomento, ese fondo de fomento establece que el 10% del valor de cualquier consumo cinematográfico argentino, esto es, asistir a una sala, alquilar una película en un videoclub o comprarse una película, va para el Fondo de Fomento Cinematográfico. Cuando digo cualquier consumo, me refiero a que no importa el origen de la película que vayas a ver al cine, el 10% de lo que pagás en la entrada va para ese fondo de fomento. Vos te fuiste al Abasto a ver la X-Men, el 10% de la entrada que pagaste va a un fondo de fomento para la producción local. Exactamente. Y el 25% de todo lo que recauda la AFCA, en realidad hoy en ACOM, antes CONFER, el 25% de todo lo que recauda el ente que regula la radio y la televisión, va para ese fondo. O sea, que podemos decir aquello que sostenemos en el libro, en Argentina se hace cine con dinero de la tele y la radio y no se hace tele con dinero de la tele y la radio. ¿De dónde son esos fondos? Todo lo que pagan los licenciatarios en términos de gravámenes y de multas por sanciones de diferentes cuestiones. Lo que recauda el cine por el propio cine implica el 60% del fondo de fomento y lo que recauda el cine por la tele y la radio, por AFCA o INACOM, es el 40%. Argentina hace mucho cine en este contexto. Tiene una política en donde se reorientan partidas presupuestarias, no se destina dinero del Estado, sino que se reorientan partidas que recauda el Estado por un impuesto directo para el sector con un destino muy claro. No hay posibilidad de administración general. Diego Adujovne le encantaría manotear de ahí como le hubiera encantado a Cavallo o al ministro de Economía que más simpático le resulte. Y no digo con sorna lo de Adujovne por el proyecto de eliminar ese impuesto, sino porque en realidad en la administración de recursos finitos, como es el Ministerio de Economía, que pase por un tubo en el que no puede meter mano un impuesto que tiene destino consolidado, es bastante peculiar. Pero en ese contexto, Argentina produce mucho cine, con dinero del cine, de la tele y de la radio. Y además eso se combina con otros dos mecanismos del que poco se ha hablado aquí, que hacen a la política de cine, que es la garantía de espacios para exhibir esas películas que se producen. Hay una cuota de pantalla nacional que deben cumplir todos los exhibidores, es decir, los dueños de salas, pero también los canales de televisión. Eso está regulado en la ley audiovisual y todavía está vigente. Y luego hay un elemento, digamos, un porcentaje del total de las pelis que vos exhibís tiene que ser argentina. Y luego hay un segundo elemento que es la media de continuidad, que es el parámetro que se establece de cantidad de entradas que vende, que tiene que vender una película para seguir en sala. ¿Por qué? Porque si vende poquitas, el exhibidor la saca. Como el cine argentino asiste menos público que al cine de otros países, la media continuidad es exactamente la mitad de la que tienen las otras películas. Sí, ahí siempre es como morderse la cola un poco, porque sin el fomento también hay menos gente que puede saber de la existencia del cine nacional, con lo cual está bien de algún modo que el fomento pueda también apoyar la difusión de ese cine para que ese cine se instale, ¿no? Bueno, cuando uno, digamos, si nosotros comprendemos cómo es la articulación regulatoria de la política de cine, podríamos empezarnos a hacer preguntas, como son, ¿está bien que se financie el cine de ese modo? A mí me parece que sí, es una opinión, podría ser diferente. ¿Es necesario que se financie? Claramente sí, porque Argentina no tendría el cine que tiene, ni la mitad, ni el 25%, en términos de cantidad, no digo de calidad, sin ese fondo de fomento. Nos alcanza con ir a mirar los números para saber. En 1993, que fue el último año que se produjo cine, sin este fondo de fomento, se estrenaron 3 películas argentinas. No 13, 3. Pero el éxito justamente de esta modalidad de recaudación y de fomento del cine nacional es lo que, por ejemplo, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, sale a crear casi de imagen y semejanza para intentar generar algo similar con la música nacional. Exactamente. Y recordemos que un cachito de esto que se recauda vía el 10% de las entradas al cine y el 25% de lo que recauda AFCA también sostiene el teatro, la música y el teatro, que acceden a mucho menos dinero que el cine. Ahora, conocido el marco regulatorio de la política cinematográfica, podríamos hacernos estas preguntas y otras, como por ejemplo, ¿por qué a pesar de tener estos condicionamientos hay películas a las que van 54 personas? Estamos diciendo que hay películas producidas en Argentina a las que asiste menos gente a verlas de la que trabajó en el film. Yo me acuerdo cuando hice mi investigación que me sorprendía la cantidad de películas argentinas que venden menos de 100 entradas, en las que seguramente trabajaron directa o indirectamente más de 100 personas. Ahí empezaríamos a meter el dedo en un lugar que es incómodo para el campo cinematográfico, que es si no habría que rediseñar una parte de la política cinematográfica para destinar un porcentaje del dinero al fomento de la difusión de estos estrenos. Uh-huh. Porque las películas argentinas que se financian con dinero del Inca acceden a este crédito que se les otorga o estos premios para financiarse una vez que consiguen el estreno en la sala. Entonces, aceptan condiciones de estreno muy escuálidas a las 3 de la tarde en el Gaumont un miércoles, porque eso te garantiza recibir el financiamiento. Y tal vez no te garantizan que haya una segunda, una tercera o una cuarta exhibición de tu propia película. Para seguir planteando cuestiones con mucha claridad, voy a volver a usar una cuestión personal, pero que se vuelve simpática en esta columna porque hablamos de mi pueblo, de Tres Lomas. Tres Lomas tiene una sala cinematográfica, pero además tiene un cineasta y un director de cine de origen treslomense que realizó una película, se filmó en Tres Lomas, una historia policial que se llama Señales, que las invito a ver, está en Cinear, etcétera. Mi mamá es extra, de hecho. Vamos. Pero lo peculiar es que esa película vendió muchísimas entradas en el pueblo, vendió algo así como 5 o 6 mil entradas, es decir, casi todos los habitantes del pueblo fueron a verla, porque es el lugar de origen, porque hubo mucha difusión, fue gente de la región, etc. Pero cuando llegó al Gaumont hubo una movida muy grande de los treslomenses en la diáspora para que tenga presencia más que un día. Se consiguió, lo que es casi un récord, que para una película tan chiquitita durara 2 semanas. Yo creo que fuimos todos los treslomenses en Buenos Aires. ¿Cuántas veces la viste, Santi, la película? De verdad que fui una sola, llevé un par de amigos, pero quiero decir, ese tipo de películas, digamos, son un fenómeno y habrá vendido en total 10, 12, 13 mil entradas con una militancia y apropiación de, por alguna empatía local, los que somos originarios de ese pueblo. Pero es un caso extraordinario. Absolutamente, tal vez haya otros Tres Lomas en Argentina, otros cineastas de pueblos pequeños, etc. Lo que quiero decir es, fíjense de qué estamos hablando. Una hazaña de una población compartiendo un objetivo común es vender 12 mil entradas. El cine argentino corta tickets de acuerdo a quiénes son sus estrellas, pero sobre todo tiene una tasa muy alta para superar. Para ser rentable la película necesita vender entre 350 y 700 mil entradas. Sí, ante este panorama igual el tema es a dónde apuntamos los cañones, a la comunidad audiovisual o a la falta de fomento, publicidad, difusión en el marco de cómo se fomenta el cine nacional. Exactamente, habría muchas cuestiones para revisar del diseño de la política cinematográfica para ayudar a su desarrollo. Y también habría algunas preguntas para hacerse respecto de por qué el cine tiene esa legitimidad ya no solo en los que miramos cine y queremos a nuestros actores, directores, actrices, etcétera, sino también porque hay una legitimidad, aunque sea por omisión, de los grandes grupos concentrados de medios, no solo los de capital nacional, sino los de capital extranjero. Y el planteo es que cuando uno analiza cómo se financia el cine argentino, lo que encuentra es que no hay ningún elemento que condicione negativamente la concentración de la propiedad en las dos instancias de la cadena de producción más importantes, la distribución y la exhibición. Cuando uno hace la lista de distribuidoras de cine, encuentra que son todas extranjeras y grandes, y las exhibidoras pasa lo mismo. Y además, cualquiera de nosotros, comparando cómo funcionaba el cine cuando éramos chiquitos y hoy, lo que encuentra es rápidamente un desplazamiento de las salas desde la avenida Rivadavia de la ciudad hacia el norte, incluyendo el área metropolitana, y una aglomeración de las salas en pequeños espacios dentro de los shoppings o en espacios multipantalla. Camina en la avenida Rivadavia desde el 400 o 1000, 1500 está el Gaumont, hasta el 5000, y constaten cuántas salas de cine de una o dos pantallas se convirtieron en otra cosa. En iglesias universales. Para empezar. Entonces, ¿ese es un fenómeno propio del cine argentino? No, claramente es un fenómeno expandido, América Latina sufre eso. Pero digo, hay una serie de elementos que el cine debería revisar y que no revisa por este temor. Y además porque los beneficiados de la política tampoco lo pretenden. La pregunta siguiente que podríamos hacernos en la segunda parte de la columna es, entonces, ¿por qué reaccionó tan fuertemente frente a este proceso y frente a lo que muchos plantean son solamente rumores? ¿Cuáles son esos rumores? La posibilidad de que, por acción concreta, supongamos, hacerle caso a la propuesta de Fiel y eliminar el impuesto del 10%, que debería ser por una ley, y no, porque no se puede por un decreto, o por la reforma de la ley audiovisual, en la sanción de la ley convergente, se reduzca el financiamiento del cine y entonces se rompa esa industria. Fiel es la fundación que le armó a Duchovne todo un documento de los impuestos que podrían quitarse en la Argentina para aumentar la recaudación, básicamente. Exactamente. ¿Cuáles son los elementos que hicieron que la reacción sea tan potente? Tienen que ver, en términos políticos, con la existencia de ese campo cinematográfico dispuesto a defender a capa y espada la política conseguida, y una serie de combinaciones que son acciones de actores vinculados al gobierno. Fiel, consultado por el ministro Duchovne, pidiendo este asesoramiento de dónde podemos bajar la presión fiscal. La propia política que el gobierno ha implementado en la regulación del sistema audiovisual. No decimos, porque no es necesario decirlo acá, que durante todo este periodo que se desarrolló la política de cine que describimos desde el 94 en adelante, el cable se concentró, la TV abierta se concentró, se extranjerizó en la propiedad, cada vez es más caro ver televisión, está Netflix, hay desarrollos tecnológicos, etc. Por eso es que políticas divergentes, resultados equivalentes. El segundo elemento a tener en cuenta para entender por qué hubo esta reacción tan fuerte radica en las decisiones que ha tomado el actual gobierno. Algunas fueron de sus asesores. Le consultó a Fiel qué podemos hacer y vino esta propuesta. La siguiente fue el decreto que cambió la ley audiovisual, que excluyó a la TV de pago de la ley de radiodifusión, con una paradoja. Nosotros ya lo hemos hablado acá durante todo el año pasado. Sacó al cable de la ley audiovisual, pero no pudo sacar el aporte porque el impuesto se reforma por ley y no por decreto. Y hay aparentemente una intención de que la ley audiovisual, transformada en ley convergente, aunque ahora viene la demora por 180 días, finalmente desplace a la TV de pago del sector radiodifusión y lo defina como telco, y entonces deje de aportar para este fondo. Silvana Giudice, que es hoy aparentemente la vocera del proyecto de ley, dado que la comisión no existe más, ya terminó su trabajo y supuestamente hay un proyecto, sostiene que no va a pasar eso. Del mismo modo que Abeluto sostiene que no van a desfinanciar el cine y que el propio nuevo presidente del Inca dice lo mismo. ¿Pero voy a confiar en un Twitter de Abeluto o van a poner un proyecto de la ley de convergencia a discutir socialmente? Digo, muestren los papeles y listo. Bueno, es que ahí está el problema. Como en esa vieja película Jerry Maguire, Show Me the Money. O sea, mostrame el proyecto y vamos a discutir en serio. Porque ayer hubo una reunión entre el ministro Abeluto, el futuro nuevo presidente del Inca, viejo vicepresidente de Caseta, el Hayek, y los cineastas, directores, etc. Y la propuesta es, vamos a mantener lo que existe, es más, van a ganar más porque la ley convergente le va a cobrar a Netflix. Ok, pero ¿y dónde está el proyecto? Ese podría haber sido el título de la columna. Porque el proyecto de ley convergente nos lo tuvieron discutiendo supuestamente todo el año pasado, va a salir de modo inminente, pero el gobierno acaba de sancionar un decreto, que ya fue tema de esta columna, que por 180 días no lo va a poner en discusión. Entonces, el temor es fundado, porque desde el lugar en donde uno se para, entiende diferencias entre marco regulatorio consolidado y promesas en el bidet hechas por Twitter de que nada va a cambiar. Hay que estar atentos, no todo es tan tremendo y no va a cambiar en poco tiempo, pero me parece que es comprensible la reacción que ha tenido el sector del cine, defendiendo lo que tiene y avizorando lo que puede venir. Santiago Marino, fuerte al medio recargado los días viernes, cuánta data para escuchar, reescuchar, hacer mapas conceptuales y demás.